Esta cortina va a ser la presentación de la columna de cultura del Desayuno de los Tontos, que usted está escuchando por FM Estación Urbana 97.5 MHz, la radio más democrática de Río Tercero, a cargo de Juan Manuel Ordóñez. Bueno, gracias. La primera noticia que tenemos para contarles es que nuestra biblioteca Justo José Urquiza participará del Festival de la Palabra. En el 8º Congreso Internacional de la Lengua Española, nuestra biblioteca participará del Festival de la Palabra, que se desarrollará desde el 20 al 30 de marzo en la Biblioteca Córdoba. Pequeño Club de Escritores se llama la propuesta de nuestra biblioteca, que quedó seleccionada entre más de 150 proyectos, que no es un dato menor. Ahora vamos a escuchar a Eugenia Domínguez, encargada del Rincón Cultural de la Biblioteca, que nos cuenta de qué se trata el proyecto. Nuestra participación en el Festival de la Palabra, en el marco del Congreso Internacional de la Lengua Española, hemos sido seleccionadas junto a otras bibliotecas del interior, 42 en total, y hemos sido seleccionadas para presentarnos en el Festival de la Palabra con nuestro proyecto Pequeño Club de Escritores. Es uno de los tantos proyectos en los que trabajamos en este camino de la promoción de la lectura y la escritura. Se trata básicamente de juegos de escritura. El Pequeño Club de Escritores nació en la Biblio, en el Rincón Infantil, y hoy abre sus alitas y se va a volar hasta Córdoba. Esperemos poder contagiar esta pasión que tenemos por la lectura y la escritura desde el Rincón y desde la biblioteca en general. Así que bueno, ya te estaremos contando. Vamos a participar en la Biblioteca Córdoba, como te conté, en el Festival de la Palabra. Todavía no tenemos definido el día, pero apenas tengamos más detalles seguramente me esté comunicando con ustedes para contarles. Y la idea es allá desarrollar este taller, estos juegos de escritura, que la gente se sume, se prenda y se cope a escribir y a poder volcar lo que le pasa en papel, en palabras, y que se lleve una hermosa experiencia. Bueno, ahí estaba Euge, que nos comentaba de qué se trata el proyecto que salió ganador por el Festival de la Palabra, así que le agradecemos mucho la participación. Y además quería agregar que la biblioteca de la vecina ciudad más fuerte también quedó seleccionada con el proyecto Tejiendo Puentes para el Alma. Rápidamente, una noticia para los músicos: audiciones para integrar la Orquesta Sinfónica Alberto Ginastera. La Orquesta Sinfónica Alberto Ginastera convoca audiciones de todos los instrumentos de cuerdas, vientos y percusión a partir de los 14 años, así que prácticamente todo se puede anotar. Las audiciones se realizarán el día jueves 7 de marzo a las 16 horas en el Centro Cultural Córdoba, y los resultados de las audiciones serán enviados por correo electrónico en los días posteriores a la audición. Otra de las noticias destacadas de esta semana, y que es de principal relevancia para los riotercerenses, es que se realizará la fiesta de la Capital Nacional del Deportista. El evento tendrá lugar los días 16 y 17 de marzo en el predio del Paseo del Riel. La fiesta tiene como objetivo celebrar el reconocimiento de Río Tercero como Capital Nacional del Deportista. Dicha celebración contará con la presencia de Deportes Extremos a cargo del programa Córdoba X, Acrobacia Aérea a cargo de Eleven Dance y diferentes bandas locales. A su vez, la fiesta contará con la presencia de artistas y bandas reconocidas como los comediantes Camilo Inardo, el trío folclórico Destino San Javier, Hipnótica, Las Pastillas del Abuelo, y como gran cierre del ciclo, que será el domingo, Axel. Finalmente, en el predio se instalará un sector para la gastronomía y los artesanos locales. Así que una gran fiesta que se va a celebrar por nuestra ciudad, que seguramente vamos a estar cubriendo el día que sea. Ahora sí, hablamos de que reconocen a Alejandro Cerutti en Estados Unidos. El fotógrafo riotercerense Alejandro Cerutti presentó su obra fotográfica Chica en el subte de Nueva York en un concurso internacional. El jurado del concurso Un Momento de Color seleccionó su obra para ser expuesta en la Photoplace Gallery de Vermont desde el 7 de marzo al 6 de abril. Así que un gran reconocimiento para él, y aparte mucho tiempo la van a exponer a la obra, y que fue con mucho esfuerzo que pudo llegar hasta ahí. Ahora seguimos y vamos a pasar a agenda. Vamos a ver los temas culturales que va a haber para recrearse el fin de semana. Como gran celebración, tenemos que mañana acá en Río Tercero se van a celebrar los carnavales barriales. de la mano de Contagiando Carnaval, se desarrollarán carnavales hoy en Barrio Monte Grande a partir de las 19:30 horas y mañana en Barrio Mitre a la misma hora, así que 19:30 horas también. Habrá intervenciones artísticas, talleres, creación de máscaras, disfraces y mucho más, así que está invitada toda la comunidad a participar, porque la verdad es un gran esfuerzo y es muy lindo el festival, el carnaval. En Córdoba tenemos el Festival del Humor y el Choripán. Ayer viernes comenzó la sexta edición del Festival del Humor y el Choripán Córdobés. El evento tiene lugar en el Parque Sarmiento a partir de las 18 horas. La entrada es libre y gratuita, así que pueden participar todos. Sí. Justo nos está mandando saludos Gabriel Maracini, uno de los humoristas que está participando del Festival del Choripán. Así que un abrazo a él. Genial, sí. Es una oportunidad excelente para disfrutar de la gastronomía local y también del humor local. Así que los que quieran ir están invitados. Entre los humoristas así como más destacados o más conocidos en general están Camilo y Nardo. Así que... Y también nuestro querido amigo. No, que... me mates acá, por eso. increíble, chicos. Ustedes tienen que... son... El reemplazo. Yo no puedo comer más choripán, chicos. ¿Por qué? La sal. Hay una gran frase de los Simpsons que era: antes era chévere, viejo. Antes era. Levantate el micrófono. Lo importante es que ustedes estén para cuando tengamos que caer nosotros. Dale, bueno, seguimos. Por otra parte, un poquito más lejos, pero no imposible de ir. En Capilla del Monte se celebra Atención. Sí. El Festival Alienígena. Se desarrollará este fin de semana. Vamos. Este fin de semana en el predio Gabriel Suárez de la localidad del Valle de Punilla, con entrada libre y gratuita. Pero lo más interesante es que hay bandas muy reconocidas y están el Capanga y la Barra. Así que los que quieran ir, entrada libre y gratuita y tengan la posibilidad de ir hasta allá. ¿El Festival Alienígena? Es un festival que ya viene varios años desarrollándose en el Valle de Punilla, y además hay presencia de disfraces, la gente va caracterizada y es muy interesante. Es terrible. Estuve en Capilla del Monte el fin de pasado y me decía un amigo que está en la parte de turismo de Capilla de que mucha gente se anota para ir disfrazado porque hay concurso de disfraces. Claro, alienígenas. Y es... muchísima la convocatoria de los aliens por aquellos lados. Sí, y acá se le erraron con el deporte. Acá tendría que ser el carnaval. Perdón. Sigue con el carnaval. El desayuno. La segunda vez. Tampoco me va. La segunda vez. Pero no estoy hablando del programa. Muy bien. Sería la fiesta de la capital nacional de los tontos, podríamos imponer, ¿no? En honor a nuestro programa. ¿Vos, Colo, vas a ir a cubrirlo? Vamos a cubrirlo y voy a proponer el cambio de nombre. ¿Te vas a poner un disfraz? ¿Algún disfraz? Ya lo tengo listo. Chicos, bueno, tengan clemencia de mí. Estoy llamando. No, oro, te queremos un montón. Me equivoqué dos veces. No, estamos bien. Estamos bien. Seguimos pasando agenda. En Mina Clavero está el Festival de Jazz, que es, bueno... Otra cuestión, pero a la gente que le gusta mucho esa música, no, ese género musical, sí, obviamente, vamos. Muerte. Ya. Salimos de acá, nos vamos para allá. Por quinta vez consecutiva, así que ya viene varios tiempos. En serio, mira, ahí te cuento. Se desarrolla el Festival de Jazz, que tendrá lugar en la localidad de Mina Clavero, en el Centro Cultural Comechingones, durante todo el fin de semana. Ya viene, este fin de semana. Y ya viene desarrollándose del jueves. Así que jueves, viernes, sábado y domingo. Juanma, tiraste una noticia, pero que para mí es oro puro. Y aparte, la quinta vez que se hace, y consecutivamente, así que es un festival que hay un montón de bandas que me hubiera gustado nombrar, pero aparte la infinidad de jazz que tenés, las fusiones, que es impresionante, que es un género súper abarcativo y que están todas ahí, esas fusiones van a estar en el festival. Así que todos invitados a ir. Las entradas anticipadas van de $250. Había un pase para los 4 días, pero bueno, llegamos al video. Y por último, una noticia para los más cholulos, capaz, para los que más, o los amantes del cine, mañana domingo se va a desarrollar los premios Oscar. La alfombra roja, sí, todas esas cuestiones. Así, hay muchas películas. Es para hacer una columna directa con el Oscar, me parece. Completamente. Sí, bueno, nos vamos con Ley, que vas a hablar de series también, ¿no? Y podemos ver cuáles van a ser los ganadores de mejor película, que está Roma, hay películas muy... termino de decirles que, bueno, que se va a llevar eso y que si lo quieren ver a los interesados, las interesadas, lo van a pasar acá en Argentina por TNT a partir de las 8:30, va a ser la alfombra roja. ¿Cuándo es hoy? Mañana domingo. No, no hay que perdérsela. No, a las 8:30 va a ser la forma roja, que como bien dijo Mati, es bastante polémica. Y después, a las 22:00, tenemos la ceremonia oficial, que este año no va a tener conductor porque ha tenido denuncias por violaciones y, bueno, lo han decidido bajar desde el lugar. Ahí se hizo fuerte el Michu. Che, loco, es para hablar, vamos a cortar. Así que, bueno, eso son las noticias de la agenda para este fin de semana. Espero que la puedan disfrutar y que, bueno, les haya gustado.